del otro lado de la línea, Analía Montiel, que forma parte de la cooperadora del IPEN 317 allí en Mendiola, y es mamá también de algunos alumnos del cole. Analía, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Bueno, Analía, gracias por los minutos. Contanos un poquito, porque están juntando firmas para tratar de presionar y exigirle al municipio local, al gobierno provincial, que cumplan con qué. Y por lo menos que cumplan con la finalización de estas dos aulas, sí, que comenzaron y quedaron parada la obra a mitad del año pasado. Entonces, bueno, este año, cuando comenzó el año lectivo, vinieron desde el Ministerio de la Provincia al colegio y dijeron que, bueno, que la obra iba a continuar, que ya habían pasado los presupuestos a la municipalidad, pero hasta el día de hoy no hay respuesta alguna de si se aprobó ese presupuesto, si llegó el dinero, y estamos ahí con esa obra inconclusa. Preguntarte, Analía, estas aulas se desprenden de lo denominado Plan Aurora, ¿no? No recuerdo que si era del año 2018 o 2019. Sí, es del 2019. Bien. Cuando nosotros empezamos también una movida por el hecho de que es el único establecimiento público que hay. Cada año que pasa se agregan muchos más estudiantes y en un principio pedíamos que en ese 2019 veníamos pidiendo que en realidad se hiciera otro establecimiento para la parte del talar, que por ahí allá quedan como muy desprendidos de acá del centro. Entonces pedíamos que se hiciera otro establecimiento, el cual, bueno, tampoco nunca llegó, y lo único que la opción que nos daban era entrar en el Plan Aurora. Que en el 2019 el municipio firma ese convenio y se ingresa a ese plan. Me imagino, Analía, que ya en ese 2019 ya era una necesidad el tema de los dos aulas. Han pasado muchos años y, como vos decís, ¿no? Cada vez es mayor la cantidad de alumnos y alumnas que el cole tiene. Sí. Hoy en día la problemática es muy grande, porque en realidad cuando se ingresa ese Plan Aurora, sí, la idea era en realidad hacer cuatro aulas, de las cuales la provincia solamente autorizó dos, que son esas dos que están. Pero pasa que los chicos son muchos, la estructura esta que está del colegio data del 2004, 2005, nunca más se hizo nada. Todo lo que es, por ejemplo, salas de multimedia, de laboratorio, son todos espacios que estaban destinados a la especialidad del colegio y que hoy se convirtieron en aulas. Inclusive el comedor, el PAICOR, se tuvo que dividir a la mitad para poder también hacer otra aula, porque es mucha la cantidad de chicos. El año pasado se abrió otra especialidad nueva, la cual esa especialidad hoy en día esos chicos empiezan tarde las clases, porque tanto el año pasado como este año perdieron un mes y medio de clases porque no hay lugar, le tuvieron que adaptar otro tipo de horario, entonces entran más temprano, porque la verdad que no hay espacio. Sí, y todo, y Analía, a ver, uno piensa, y seguramente la gente del otro lado que está escuchando también dice, no, se trata de espacio, pero no es solamente ladrillo, esto lesiona el desarrollo o el nivel educativo que pueden adquirir los pibes aprendiendo en esas condiciones, ¿no? Claramente, porque es como yo te decía, o sea, cuando vamos al tema de se quitó el espacio de laboratorio, los chicos están perdiendo aprender, ¿sí?, esa parte de lo que les corresponde a ellos, de tener esas prácticas y todo, porque esa aula ahora se destina a que tiene que dar clases horario jornada completa. Entonces, con el tema de lo que pasa con el PyCor igual. O sea, hay chicos que de un lado están comiendo y del otro lado los profesores están dando clases y se escucha todo, porque lo único que lo divide es una pared que hicieron con unas maderas. Claro. Entonces, ya no se puede. Hay chicos que tienen que estar lamentablemente muy amontonados en espacios que son chiquitos, y la calidad educativa no se está brindando como corresponde. Analía, buen día. Cari te saluda. Buen día, Cari. Preguntarte porque, como bien se viene retratando, el reclamo es hace varios años, nos ha tocado cubrir también hace un tiempo atrás, y recuerdo cuando se realizó una movilización todavía en la gestión de Salivi, también habían dicho lo mismo, ¿no? Que los fondos estaban llegando, de que estaban en tratativas con el gobierno provincial y que en los próximos días, en ese momento, iban a ser destinados a culminar estas aulas. ¿Qué pasó con eso? Porque digo, no es la primera vez que dicen que los fondos están y sin embargo la escuela no avanza. Y bueno, eso es lo que también nosotros, por eso iniciamos esta junta de firmas, como para tener esas respuestas, porque siempre son las mismas. Uh-huh. Los fondos llegan, pero por ejemplo, uno pregunta en provincia y provincia dice, no, nosotros ya le mandamos. Y si pregunta en el municipio, no, todavía no llegó. Y claro, están en esa tirada de pelota, como quien dice, claro, y que nadie nos contesta realmente si los fondos están, si el presupuesto está, porque en la gestión anterior, claro. O sea, porque en la gestión anterior, si bien llegó una parte de ese dinero, que es con lo que se construyó, pero el acuerdo con la empresa era que después esa otra mitad de presupuesto había que actualizarlo por el tema inflacionario. Como justo tocó todo lo que fue el cambio de gobierno, elecciones y todo, quedó ahí parado en stand-by. Uh-huh. Y este año todavía no pasa nada. ¿Qué contacto están manteniendo con la actual intendente? Porque yo me acuerdo también que en una de esas últimas movilizaciones, ella en su cargo de concejal estuvo presente apoyando el reclamo de los docentes y los padres y madres que fueron. ¿Hoy cómo está esa relación? Y hoy es un poco como más cortadas. Todavía nosotros no hemos tenido contacto con ella directo, ¿sí? Por ahí el único contacto que hay es los directivos del colegio se comunican, uh-huh, con el municipio y solamente eso. De ahí no hay otro tipo de contacto. Claro. Analía, agradeciéndote los minutos, vamos a subir a la web, a las redes, también el link para que la gente pueda sumarse a esta juntada de firma. Pasos a seguir, bueno, es con la participación ciudadana a través de esta junta de firmas, bueno, seguir exigiendo a provincia, a municipio que den una respuesta. Sí, sí, es seguir exigiendo eso, por lo menos que se terminen estas aulas. Vamos primero por el municipio, porque fueron ellos quienes firmaron ese convenio, pero también va dirigido, claro, hacia la provincia. Perdón, porque es ahora es quien brinda los fondos. Así que es en conjunto hacia las dos autoridades. Analía, agradecerte el contacto y desde Radio Nexo abrazamos y apoyamos la causa. Estaremos muy atentos a ojalá que prontito te tengamos que llamar a vos, a los directivos del cole, para decir que esas aulas ya son una realidad. Ojalá. Y muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y que se pueda hacer visible, uh-huh, nuestra problemática. Un abrazo grande. Chao, muchísimas gracias. Analía Montiel charlando con nosotros, mamá de alumnos del COL y forma parte de la cooperadora del IPEN 317.